Estamos en los últimos minutos de este programa y bueno, quisiera recordarles los cultos, celebraciones litúrgicas que tenemos para los siguientes días, los próximos días. Antes de nada, recordar de nuevo los cursos de formación que se están celebrando por las tardes en el centro parroquial. Hoy jueves 14 de abril a las 8:30, don Francisco Javier Palomo Marín, cofrade y ex hermano mayor del Santísimo Cristo del Amor y Perdón, Santísimo Cristo Atado a la Columna y María Santísima de la Esperanza de Jaén, nos hablará de la antropología, evolución y simbolismo del paso de palio en las cofradías de Semana Santa. Y mañana viernes se cerrará el ciclo de estos cursos con la intervención de las hermanas misioneras servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios con el tema María en el dolor de la pasión de Cristo. Ya saben que todos los cofrades, especialmente los que aspiran a serlo, deben de acudir a estos cursos muy interesantes, muy gratificantes y enriquecedores para nuestra cultura religiosa y cofrade. Bien, respecto a las celebraciones litúrgicas, ya saben que las pueden consultar en el programa de Semana Santa, que aún quedan ejemplares en el centro parroquial y también en la exposición cofrade que tiene en la calle General Fresneda Juan López García. De todas maneras, yo les recuerdo, el próximo domingo de Ramos, en la víspera del domingo, concretamente el sábado 16, a las 8:30 será la misa en la parroquia de Fátima. Allí, el domingo, también a las 9:30 de la mañana, en la ermita de la Virgen de Fátima, y a las 8:30 en el templo parroquial de Fátima. Respecto a la parroquia de la Asunción, el sábado 16 la misa se adelanta a las 7 de la tarde para poder disfrutar del pregón de Semana Santa a las 8. Al día siguiente, domingo 17, ya domingo de Ramos, a las 9 de la mañana habrá misa en la iglesia del Santo Cristo. A las 11 será allí en la iglesia de la Asunción, en la parroquia de la Asunción, será la bendición de los ramos para ir en procesión con las palmas hasta el centro parroquial, donde se celebrará la Eucaristía a las 12 de la mañana. Ya el lunes santo tendremos la celebración de la Eucaristía a las 9 de la mañana y a las 7:30 la celebración comunitaria de la penitencia en la parroquia de Fátima. Y en la parroquia de la Asunción la Eucaristía será a las 6:30 ya en el templo parroquial, porque ya estarán todos los tronos preparados y ya estará la iglesia de nuevo en uso litúrgico, digámoslo así. Como digo, a las 6:30 será la celebración de la Eucaristía en la parroquia de la Asunción y a las 7:30 también, lo mismo que en Fátima, la celebración comunitaria de la penitencia. Un llamamiento a todos los cofrades, andero, andera, nazareno, directivo, a todos. No puede quedar ni un solo cristiano en Semana Santa que no le hayamos pedido perdón a Dios por nuestras faltas. Tendremos oportunidad de hacerlo, repito, a las 7:30 el lunes santo en cualquiera de las dos parroquias. Ya el martes santo tendremos a las 9 de la mañana la celebración de la Eucaristía en la parroquia de Fátima y a las 7:30 en la parroquia de la Asunción. Esa será una Eucaristía especialmente para todos los cofrades y un llamamiento también muy particular a las anderas y anderos del Santo Entierro. Ellos serán, en este caso, los encargados, los protagonistas de esta celebración de la Eucaristía. El miércoles santo, en la parroquia de Fátima, como todos los días, se celebrará la misa a las 9 de la mañana. Y en la parroquia de la Asunción, a las 7 de la tarde. Misa estacional, en este caso, de la salida de la oración en el huerto. El jueves santo, en la parroquia de Fátima, se celebrará la Eucaristía de la Cena del Señor a las 6 de la tarde. Y habrá una oración junto a la reserva solemne del Santísimo a las 11 de la noche en la hora santa. Por su parte, en la parroquia de la Asunción, la Eucaristía de la Cena del Señor, los oficios serán a las 6:30 de la tarde y la oración junto a la reserva solemne a las 11 de la noche en la hora santa. Viernes Santo ya, 21 de abril, en la parroquia de Fátima se celebrarán los santos oficios de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde. Y en la parroquia de la Asunción se celebrarán a las 1 de la tarde, pero en esta ocasión en la iglesia del Santo Cristo. Llegado ya el sábado santo, 23 de abril, la vigilia pascual en la parroquia de Fátima se celebrará a las 11 de la noche, igual que en la parroquia de la Asunción. Y el domingo de resurrección, por último, en la parroquia de Fátima habrá dos misas, a las 11:30 una y a las 12:30 con la celebración del sacramento del bautismo la segunda. Y por la tarde, a las 8:30 también habrá Eucaristía de la Resurrección. Todo ello en la parroquia de Fátima. Y en la parroquia de la Asunción, la Eucaristía de la Resurrección del Señor será a las 10 de la mañana. A las 12, como hemos dicho antes, será la fiesta a Jesús Salvador resucitado. Y a las 1 se celebrará el sacramento del bautismo. Y nada más, darles un abrazo, cofrade, un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes. Y especialmente me quiero acordar ahora mismo de una seguidora nuestra, de Ana Sánchez. Ella, bueno, pues está en casa, no puede salir, pero le gusta mucho oír este programa y yo desde aquí le mando un abrazo muy cariñoso. Y nada más, espero que nos encontremos aquí el año que viene. Desearles lo mejor, desearles salud, desearles trabajo tan escaso en estos momentos y desearles una santa semana próxima en el Señor. Un abrazo.